de su gente en Jerusalén, a pesar de su vida cómoda, a pesar del rango que tenía y del salario que tenía, no dijo, yo qué voy a preocuparme por ellos. Aquí estoy muy bien, yo ya me acomodé. Nehemías pensó en las necesidades de su pueblo y no le interesó, no le importó pedir el permiso para ir y trabajar por su pueblo. ¿Cuánto miedo tenemos de salir de una zona cómoda porque ahora voy a tener un sufrimiento si hago este servicio a alguien o hago este servicio a Dios? Entonces Nehemías decide expresar su petición. Uno debe usar las influencias para la causa de Dios. De lo contrario, usted se alaba a sí mismo. Se está trabajando para usted. Lo repito, use sus influencias, su economía, todo lo que pueda para ayudar a la causa de Dios, a la predicación del Evangelio. Por eso Dios le dio un negocio, por eso Dios le dio una familia, por eso Dios le dio el puesto que usted tiene, porque aparte de la inteligencia y de los contactos que pudo hacer, Dios es el que estaba detrás de esta situación. ¿Por qué? Porque te quiere usar. Ahora, ¿por qué el rey le puso cuidado? ¿Por qué le paró ojos a Nehemías? Ah, porque Nehemías era un tipo buen trabajador. Hacía un trabajo diligente y un trabajo honesto. Si Nehemías hubiera sido un trabajador mediocre, primero no estaría ahí. Segundo, el rey no le hubiera prestado atención. Nosotros debemos hacer bien nuestro trabajo, llegar a tiempo, hacerlo con honestidad, usarlo para bendecir a otros, dar ejemplo de que podemos hacer las cosas bien. ¿Cuál fue el resultado de la petición? El rey lo nombró gobernador y lo envió y le brindó ayuda. ¿Cuántas cosas puede hacer Dios contigo y conmigo? Simplemente dejémonos usar. No permitamos que nuestras emociones nos tiren al piso, que las relaciones con otros nos dañen. Permitamos que Dios nos use. Use todo lo que Dios le dio para su gloria y para su honra. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Nehemías es enviado. Voy a leer de su libro de Nehemías capítulo 2 versículo 9 y 10. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolos Sanbalat Horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. En el tema de hoy veremos lo estratégico que fue Nehemías cuando tuvo la oportunidad de usar sus influencias ante Artajerjes para ayudar a la causa de Dios, que en ese momento era la construcción del muro y la independencia total del pueblo para ser una nación independiente. Recuerden que vienen de ser cautivos de Babilonia 70 años. Y Nehemías es el tercero que es enviado después de estos regresos. Ahora Nehemías aprovecha la oportunidad y miren qué estratégico es. Había tres enemigos llamados Tobías, Sanbalat y Gesem, que nos los vamos a ir encontrando, de pueblos enemigos de Israel, de Amón, de Samaria, y a Gesem se le dice el árabe. Estos tres se habían unido y se habían confabulado para impedir la reconstrucción de Jerusalén y de Judá como un reino establecido. Así que Nehemías lo primero que dice es, rey, deme cartas de recomendación y se las voy a presentar a los gobernadores para que no me molesten el paso. Notaron en el versículo el disgusto que les dio. Pero Nehemías traía una orden del rey. Él traía la orden del rey del cielo. Pero se apoyó en el poder político para poder tener esa influencia. Nosotros debemos usar los medios que Dios ha designado para poder ejecutar nuestras tareas. Así que lo primero que se llevó fue cartas de recomendación.